esta parte se hace en 20 minutos, más o menos, 20, 25 minutos. Entonces, nos estaríamos tomando unos 10 minutitos del cambio. Entonces, esta es una alternativa. Esperemos que los 10 minutos que se retrasen los profesores. Así que vamos a escucharlo, vamos a prestar atención. De pronto no vamos a poder hacer la parte de la discusión. Entonces la discusión la podemos dejar, puede ser para mañana. Entonces, presta atención. Concentración. el aire alveolar se forma al mezclarse el aire atmosférico inspirado con el aire pulmonar y presenta diferente composición de los gases que lo originan. Debido a sus coeficientes de solubilidad y a su presión parcial, entre otras cosas, estos gases los encontramos también en los líquidos corporales. En el caso del oxígeno, la mayor presión parcial en el alvéolo que en la sangre venosa establece una difusión al capilar pulmonar, alcanzando, finalmente, una presión de 104 milímetros de mercurio en el capilar venoso pulmonar. Respecto al dióxido de carbono, la menor presión parcial en el aire alveolar que en la sangre venosa, y siendo más difusible y soluble que el oxígeno, permite alcanzar el equilibrio en 40 milímetros de mercurio en sangre arterial. El oxígeno es transportado en la sangre en dos formas. Primero, como oxígeno disuelto, proporcionando en esta forma la presión parcial de oxígeno en la sangre. Y segundo, el oxígeno se combina con la hemoglobina en los eritrocitos, formando oxihemoglobina. El cuadro nos muestra la cantidad de oxígeno que es transportado en sangre arterial. Considerando un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, la cantidad total de oxígeno transportado en un minuto es de 1000 mililitros. En los capilares venosos pulmonares, la presión de oxígeno es de 104 mililitros de mercurio. En las arterias periféricas la presión del oxígeno es de 95. Este descenso se causa principalmente por la mezcla de sangre oxigenada con la proveniente de la nutrición pulmonar, poco oxigenada. El oxígeno difunde desde los alvéolos al plasma y a los eritrocitos. En estos, una parte del oxígeno permanece disuelto. El oxígeno que se combina con la hemoglobina lo hace a través de un enlace covalente coordinado con el hierro ferroso del grupo hemo, formando la oxihemoglobina sin que se oxide el hierro. La oxihemoglobina es más ácida que la hemoglobina deoxigenada, por lo que libera iones de hidrógeno. Estos iones de hidrógeno se combinan con iones de bicarbonato del eritrocito y con iones de bicarbonato que difunden desde el plasma, formando ácido carbónico. El ácido carbónico se descompone en agua y dióxido de carbono en reacción catalizada por la anhidrasa carbónica presente en el glóbulo rojo. El dióxido de carbono es expulsado por los pulmones en la expiración. La entrada de iones de bicarbonato descompensa eléctricamente al eritrocito. Iones de cloro se desplazan al exterior del glóbulo rojo, compensando de nuevo las cargas eléctricas a lado y lado de la membrana del eritrocito. Cada grupo hemo de los cuatro que integran la molécula de hemoglobina se une a una molécula de oxígeno, por lo que en total fijan cuatro moléculas, o sea, 8 átomos de oxígeno por molécula de hemoglobina. La oxihemoglobina, formada así, se transporta hasta los tejidos. Aquí se libera gran parte del oxígeno captado en los pulmones. Cuando la hemoglobina está completamente unida al oxígeno, se dice que está saturada. Si no es así, se dice que está parcialmente saturada. Esta relación se conoce como porcentaje de saturación de la hemoglobina. La presión parcial de oxígeno determina importantemente la saturación de la hemoglobina. De esta reacción se deduce que un incremento en la presión de oxígeno aumenta la formación de oxihemoglobina. La relación entre la presión de oxígeno y el porcentaje de saturación de la hemoglobina se consigue en la curva de disociación de la oxihemoglobina. La forma sigmoidea muestra que a presión de oxígeno entre 15 y 60 ocurre una rápida combinación de oxígeno con la hemoglobina. Por ello, a esta presión la hemoglobina se satura en un 90%. Un aumento posterior de la presión de oxígeno produce solo un reducido aumento en la saturación de la hemoglobina. Por el contrario, cuando la presión arterial de oxígeno disminuye de 95 a 60, la cantidad total de oxígeno transportada por la hemoglobina baja solo en un 8% y la saturación de hemoglobina permanece cercana al 90%. Situaciones como las grandes alturas y el ejercicio se caracterizan por una reducción moderada de la presión de oxígeno alveolar y arterial. La oxigenación sucesiva de las cuatro fracciones hemo de la hemoglobina aumenta progresivamente la afinidad por el oxígeno en el resto de las fracciones hemo. Por lo tanto, la afinidad por la cuarta molécula de oxígeno es mucho mayor que por la primera. Este aumento progresivo de afinidad se debe al parecer por acercamiento en las cadenas beta de globina. Esto causa la forma sigmoidea de la curva de oxigenación de la hemoglobina. La capacidad de la hemoglobina para unirse reversiblemente con el oxígeno es modificada principalmente por cuatro factores: presión parcial de dióxido de carbono, pH 2-3, difosfoglicerato y temperatura. La menor presión de oxígeno en los tejidos causa la mayor disociación oxígeno-hemoglobina. Una liberación adicional de oxígeno es inducida por los factores antes mencionados. El dióxido de carbono se combina con la hemoglobina de los grupos alfa-amino de las cuatro cadenas de clorina. Forma carbaminohemoglobina, modificando la conformación estructural de la hemoglobina y disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. El aumento de presión de dióxido de carbono desplaza la curva hacia la derecha y abajo, es decir, hacia una menor afinidad oxígeno-hemoglobina, de tal manera que se necesita una mayor presión de oxígeno para obtener la misma saturación que la producida a menor presión de dióxido de carbono. La menor presión de dióxido de carbono provoca un desplazamiento de la curva hacia la izquierda y arriba, es decir, a mayor afinidad oxígeno-hemoglobina. La reacción del dióxido de carbono con el agua forma ácido carbónico, el cual se disocia liberando iones de bicarbonato e hidrógeno dentro del eritrocito, el cual también afecta la afinidad oxígeno-hemoglobina. Bohr describió que esta reacción reversible depende de la concentración de oxígeno y de iones de hidrógeno presentes. En los tejidos, el aumento de la concentración de iones de hidrógeno incrementa la disociación del oxígeno. En los pulmones, donde la concentración de hidrogeniones desciende, se aumenta la capacidad para el oxígeno y se obtiene mayor saturación de la hemoglobina. Las variaciones de pH determinan cambios en la estructura de la hemoglobina. Los más significativos ocurren en los puntos de unión de las cadenas alfa y beta de la globina, en los grupos imidazol de la histidina y en las cadenas alfa-amino terminales. El 2,3 dipoxoglicerato es el fosfato orgánico de mayor concentración en el eritrocito. Se forma en la glucólisis anaeróbica, de la cual el eritrocito obtiene el 95% de su energía requerida. El 2,3 dipoxoglicerato se une a los grupos alfa-amino protonados de las cadenas beta. Por esto, reacciona con mayor afinidad al pH bajo. Según esta reacción, una mayor concentración de 2,3 dipoxoglicerato desplaza el equilibrio de la reacción hacia la derecha, de manera que se libera más oxígeno de la hemoglobina. El aumento del 2,3 dipoxoglicerato produce un desplazamiento a la derecha en la curva de disociación, Lo contrario sucederá cuando su concentración disminuye dentro del eritrocito. Las cadenas beta de la hemoglobina del adulto están sustituidas, en su mayor parte, por cadenas gamma en la hemoglobina fetal. Estas cadenas tienen menor afinidad por el 2,3-fosfoglicerato que las cadenas beta. En consecuencia, la hemoglobina fetal tiene una mayor capacidad para captar oxígeno que la hemoglobina del adulto. Esto permite al feto extraer más oxígeno de la sangre materna que fluye a través de la placenta. La sangre almacenada pierde gradualmente su contenido normal de 2,3-difosfoglicerato. Por consiguiente, esta sangre produce una menor liberación de oxígeno a los tejidos del receptor de una transfusión, reduciendo entonces los posibles beneficios. El incremento de temperatura desplaza la curva de disociación hacia la derecha. Por el contrario, su disminución incrementa la capacidad de la hemoglobina para retener oxígeno. En condiciones fisiológicas, debido a que las oscilaciones de temperatura son muy leves, los ajustes sobre la curva de disociación del oxígeno son pequeños. En algunas condiciones la liberación del oxígeno a tejidos activos está aumentada, por ejemplo, en el ejercicio prolongado. En esta situación, el aumento del metabolismo conlleva un mayor consumo de oxígeno, además de elevar la temperatura. El 2,3-difosfoglicerato y la producción de dióxido de carbono, originando una leve caída del pH. La disminución de la presión de oxígeno puede llegar a valores en que la curva presenta el declive brusco de deoxigenación. Además, todos los factores asociados causan un desplazamiento de la curva de disociación del oxígeno hacia una menor afinidad, por lo cual los tejidos activos disponen de más oxígeno. En las grandes alturas, donde la presión de oxígeno está disminuida, existe una mayor producción de 2,3-difosfoglicerato y de hidrogeniones. Estos factores actúan en conjunto para disminuir la afinidad oxígeno-hemoglobina en los tejidos. El transporte del dióxido de carbono en la sangre se efectúa en un 70% como ion bicarbonato. Asociado con la hemoglobina y proteínas plasmáticas en un 23% y como dióxido de carbono disuelto, solo en un 7%. Un 70% del dióxido de carbono que difunde al eritrocito se combina con agua en reacción catalizada por la anhidrasa carbónica. El producto se disocia rápidamente en iones de hidrógeno y de bicarbonato. Estos últimos se intercambian con iones de cloro del plasma manteniendo la electroneutralidad. Los bicarbonatos y la entrada de cloruros crea una mayor presión osmótica en el eritrocito, produciendo una mayor entrada de agua, aumentando entonces el tamaño del glóbulo rojo. Por esta razón, el hematocrito venoso es un 3% mayor que el arterial. Los iones de hidrógeno provenientes del ácido carbónico son amortiguados por la hemoglobina, induciendo una mayor liberación de oxígeno a los tejidos. Por otra parte, el dióxido de carbono se combina con grupos alfa-amino de la hemoglobina, formando carbaminohemoglobina. Este compuesto se disocia liberando iones de hidrógeno que son amortiguados por otra porción de la hemoglobina. La curva de disociación del dióxido de carbono relaciona el volumen de dióxido de carbono contenido en 100 mililitros de sangre con su presión parcial. Se observa que a presiones entre 40 y 46 milímetros de mercurio, solo hay variación de 48 a 52 volúmenes por ciento de dióxido de carbono al pasar por los pulmones y por los tejidos respectivamente. Finalmente, cuando la hemoglobina se oxigena, libera dióxido de carbono y iones de hidrógeno. Estos, al combinarse con el bicarbonato, forman ácido carbónico y por último, agua y más dióxido de carbono. Lo contrario, cuando la hemoglobina se deoxigena. A este efecto se le conoce como efecto Aldane. Por lo visto en este diagrama, el organismo tiene los mecanismos necesarios que permiten a los tejidos disponer de la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono requeridos en diferentes condiciones ambientales, a fin de mantener el funcionamiento normal de las células. Resolveremos esa inquietud. ¿Cuál es el nombre?